mascarillas. No solo en la Condesa se adopta, también aquí en el centro. Hay gatitos, hay bonitos, hay perros, pero la vida no vale nada. Hoy en León, Guanajuato, la feria.